Impacto Deportivo. RFI. Escucha los contenidos que Radio Francia Internacional trae para ti todos los sábados a las 12 horas, 16 horas y a las 19 horas. Disfruta de la programación de RFI en Radio V 90.5 FM. Los electores. Los sábados a las 18 horas. Coleccionistas de México y el mundo comparten sus sets en vinilo. Por Radio V 90.5 FM y en línea. Los electores, la música girando. Si te sientes deprimido, con ansiedad o desesperado, no estás solo. En la línea de la vida podemos ayudarte. Llama al 800-911-2000. Te damos información y te escuchamos. También respondemos en redes sociales. Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No te pierdas. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. El Honorable Ayuntamiento de Xalapa y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Unidad Xalapa, invitan al público en general a disfrutar la exposición fotográfica denominada Sitio Arqueológico Macuiltépetl, descubriendo nuestro pasado, en el Museo Casa de Xalapa, ubicado en la calle J.J. Herrera número 7, Centro Histórico, en horario de 10 a 19 horas, de martes a domingo. No falten. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleita nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Susana presenta El piano. Música. pan parece frágil a causa de su transparencia. Mientras que la técnica en el piano de Liszt parece la reducción de una partitura de orquesta, en Chopin es propiamente pianística. Sus contemporáneos, deslumbrados por la finura de su juego, le reprochaban escatimar al instrumento su sonoridad plena. Hoy sabemos que fue esto precisamente lo que lo distinguió. El afán por la claridad, pues, en su género, inauguró un mundo que rompió con el de los aporreadores de pianos. Desde los primeros estudios, escritos alrededor de sus 20 años, definió un pianismo menos pujante y más nervioso, en una época en que el piano no resonaba como el instrumento actual. Chopin fue el verdadero descubridor en la materia y en la manera. A este propósito me viene una comparación que puede sorprender. En el género, Chopin tuvo tanta importancia en su época como la que adquirió el cinematógrafo en los comienzos del siglo XX. En suma, ha sido el gran pianista. Una especie de mesías que aprendió a amar el piano más por su aproximación que por su ataque. Dice el poeta André Gide, ¿por qué Federico Chopin es el inventor? No de una técnica, sino de la técnica pianística que desde entonces no ha cambiado de color y se define como tal desde hace 100 años. Poeta Valéry, que parte de la palabra, del verso, Chopin, como perfecto artista, parte de las notas. Ahí está eso que hacía decir que improvisaba. Pero más que Valéry, Chopin deja una emoción muy humana invadir este simple enunciado y lo alarga hasta magnificarlo. Sí, Chopin, y esto es importante decirlo, se deja conducir y aconsejar por las notas. Se diría que medita sobre la potencia expresiva de cada una. Siente que cada nota o doble nota, una tercera o sexta, cambia de significación según su posición en la escala. Y por una modificación inesperada en el bajo, le hace decir de repente otra cosa diferente de lo que decía en un principio. Ahí está la pujanza expresiva. De cierta manera de tocar el instrumento, el timbre de la mano y la nota azul son el descubrimiento incesante del instrumento. Cada dedo, cada tecla del piano, cada dubitación adquieren una resonancia particular. Pero jamás el árbol esconde el bosque. La melodía salva el detalle. Esos árboles. El viento juega con sus hojas y despierta en ellos la vida. Pero los árboles no se mueven. Repetía Franz Liszt, que fue el único en imitarlo. El arte que nos concierne es un impronto. Muchos intérpretes olvidan y es a ellos a quienes el escritor guida aconseja tocar como el maestro. Tocar con cierta, no oso decir lentitud, sino incertidumbre. En todo caso, sin esa insoportable seguridad que lleva consigo un movimiento precipitado. Es un paseo de descubrimientos y el ejecutante no debe prestarse a creer para nada que sabe de antemano lo que va a decir, ni que todo eso ya está escrito. La frase musical que poco a poco crece bajo los dedos me gusta que parezca salir de él, sorprenderlo y sutilmente nos invita a entrar en su arrobo. Esa levedad casi aérea puede ser virtuosismo, pero no facilidad. Debe considerarse como algo genial. Tengo una familia musical. Mozart, Chopin, Debussy. Lo mismo que Bobenarx, Edgar Allan Poe y Baudelaire en la literatura. Son mis primos, gente del siglo XVIII. El acercamiento entre Baudelaire y Chopin ha sorprendido al poeta André Gide. No puedo apartarme de considerar cómo las observaciones que puedo hacer sobre Baudelaire se aplican igualmente a Chopin y viceversa. De suerte que muchas veces, hablando de Chopin, el nombre de Baudelaire me viene naturalmente a la pluma. Música malsana, se dice, de las flores del mal, es la poesía de Baudelaire, y por las mismas razones lo creo sin duda. Uno y otro tienen el mismo prurito de perfección, un horror igual a la retórica, a la declamación y al desarrollo de la oratoria, pero sobre todo quisiera decir que encuentro en uno y otro el mismo empleo de la sorpresa y de los extraordinarios acortamientos para obtenerla. Hablo del siglo XVIII, pienso en el sentido de la elección tan francés. Hay pocos desechos en la obra de Chopin, máximas, historias o poemas puestos en música. Nos encontramos frente a una obra donde los sentimientos son perfectos, los contornos puros, las sombras dibujadas. Ningún arte menos desleído, ninguna emoción más incisiva. Es la ternura ganada a fuerza de dureza, de pureza, pero también de fluidez. Si el compositor Richard Wagner es un río rápido, Chopin es comparable al curso igual de agua gris plata. De algún modo, la calma de la perfección. La música avanza sin puntuación, sin golpe ni cascada, antes insistente sobre la interdependencia de las notas y ahora sobre su fluidez. No me contradigo. Es la imagen de un surtidor al que hay que nombrar para mejor comprender el caudal de cuentas de cristal, cayendo, distintas, unas después de otras, en un mismo sentido, a medida que los dedos del pianista desgranan el piano. Surtidor que evoca resistencia al principio, un fin preciso, un chorro estrecho primero que se abre después. Chopin, como hombre del siglo XVIII entonces, pero también un precursor, inventó la música serial. Schoenberg, Alban Berg no han estado alejados de él en el sentido del cromatismo y de la invención melódica. El final de la sonata fúnebre de Chopin es en este sentido muy moderno. Chopin no es un romántico, no más que Beethoven, quien reclamaba cambios a nombre de la humanidad, pero también y sobre todo un mejor orden social. Beethoven es a mis ojos el verdadero romántico. Egoístamente no me interesa para nada. Estamos en esto muy alejados de la música. Puede retenernos un momento por el lado talón rojo aristócrata del personaje, pero confieso interesarme poco en estos relámpagos que no explican gran cosa y tampoco ayudan a entender. Izquierda sea tu maestro de capilla y guarde siempre la medida, recomendaba Chopin, mientras la mano derecha no se prive de ninguna libertad. Esta manera censurada a veces se escapa, borda sobre el tema, languidece, es un rubato que Liszt comenta su modo campestre. Poned un árbol que el viento hace doblar. Entre sus hojas pasan rayos de sol y la luz temblorosa que de ellos resulta es el rubato. La mano derecha es el origen de numerosos errores de los intérpretes. En esta regla de irregularidad, dice Liszt, no es cosa de soltar la brida a la imaginación, de exagerar constatándolo una sensibilidad exacerbada, de revestirse de un falso pudor romántico. Es simplemente una noción elemental. La música está viva como reproduce la risa, el llanto, el grito. Con Mozart se adivina a menudo la risa. Con Chopin, en el preludio número 24, opus 28 en re menor, por ejemplo, es todo un aullido de angustia. Con Tchaikovsky, en el primer movimiento de la sinfonía subtitulada Patética, se oye al hombre estallar en sollozos. Cuando la música no es reproducción, sino emoción, adquiere una gran importancia. Chopin conoce estos momentos de locura, de extravío, de auxilio. He aquí por qué parece contemporáneo. Próximo total. Su música no es la vida, es nuestra vida. Estado ahí. Entonces supe que siempre había estado ahí, de la misma manera en que los alhajeros de cristal habían permanecido en mi memoria y en mis sueños con sus cuentas de colores brillantes, los fragmentos de fotografías pegados en el vidrio, también como la luna en su azogue manchado, permanecían ahí todo el tiempo mientras yo buscaba en otra parte segura de encontrar las flores hechas gladiolas rojas recortados del mantel rojas. Como las flores de su falda que meció el viento mientras cruzaba el puente. Mi cabeza apenas alcanzaba la mirada del espejo. Tenía que estirar las manos pequeñas para jalar los collares de brillos infinitos. Ahí estaba todo el tiempo. Había estado allí como había sonado siempre en mi cabeza la misma sonata de Chopin. Ana Belén López. Thank you. Thank you. Hemos escuchado del compositor polaco Federico Chopin la sonata número 2 en si bemol menor opus 35. Primer movimiento, grave, doppio movimiento. Segundo movimiento, scherzo. Tercer movimiento, marcha fúnebre, lento. Y cuarto y último movimiento, final, presto. Interpretó al piano Marta Argerich. En esta edición se relataron fragmentos del artículo titulado El gran pianista, escrito por el pianista Samson François en una traducción de Gloria Carmona, publicado en la revista Pauta del Instituto Nacional de Bellas Artes, Cuadernos de Teoría y Crítica Musical, dedicada a Federico Chopin, números 115 y 116, de julio a diciembre del año 2010. Además de la lectura del poema aparecido en esta misma publicación, Siempre había estado ahí, de la autoría de Ana Belén López. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbrica, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.